Muy bien, continuamos con nuestro estudio del principio de la productividad y he querido hacer un breve repaso acerca de este personaje muy impresionante para los que tenemos la oportunidad de identificarnos con él, como es el joven Day Thomas. Ya hablábamos en un principio que fue un joven adoptado y que tristemente a los 5 años de edad también fallece su madre adoptiva, pero que en medio de cualquier dificultad, él tuvo una niñez feliz. Nos contaba la historia cómo él disfrutaba de ir a los restaurantes y ver cómo las familias convivían, ¿verdad?, durante ese tiempo de comida. Y él se propuso que cuando fuera él grande, quería tener su propio restaurante. Y estábamos comenzando a observar el proceso del trabajo productivo de Day Thomas. A los 12 años trabajó como repartidor de comestibles. Después trabajó sirviendo sodas en un supermercado. Pero cuando supieron que él era menor de edad, que no había cumplido todavía sus 16 años, pues decidieron despedirlo. A los 15 años, Day trabajó en otro restaurante. A los 18 años, Day decide enlistarse en las Fuerzas Armadas. Después de que él cumple su tiempo en el ejército, regresa a trabajar en un restaurante que ya anteriormente había trabajado, que era el Hobby House, dice la historia. En 1956, Day y su jefe, de ese entonces, abren un restaurante llamado Ranch House. ¿Sigue la historia? En el 62, el señor Klaus, que era el jefe de Day Thomas en ese momento, le ofrece el negocio de su vida a este joven. Le dice a Day que si él sacaba 4 restaurantes de la KFC de sus dificultades financieras, Klaus le daría a Day el 45% del negocio. Imagínense, a él le encantaba el negocio de los restaurantes. Y este personaje que es el jefe de Day había detectado eso en este joven. Estaban esos 4 restaurantes que necesitaban como una mano creativa, una mente creativa que se propusiera sacarlos de la crisis económica en la que estaban. Y miren, la propuesta no era en vano, ¿verdad? Le ofrece, si todo esto se mejora, tú vas a tener el 45% del negocio. Y como a Day le encantaban los retos, él decide tomar el reto de hacer algo con esos 4 restaurantes. Comienza de inmediato a trabajar hacia ese objetivo, en pro de sacar adelante esos 4 restaurantes. Miremos cómo la habilidad y la capacidad de aquel joven comienza a tomar vida, ¿verdad? A surgir. Una de las primeras cosas que hace es reducir el menú. Quizá ve la carta y dice, aquí hay muchas comidas, mucha variedad de menú. Necesitamos reducir el menú. Convierte el pollo en el producto principal y comienza a utilizar nuevas estrategias o técnicas de publicidad. Miren los pasos que él da, ¿verdad? No se queda haciendo lo mismo, porque de lo contrario, pues, todo hubiese seguido de la misma forma. Finalmente, después de mucho trabajo, los 4 restaurantes, ¿qué sucede? Se recuperan y comienzan a reportar ganancias. Y ustedes tienen ahí la historia para leerla como con más detalle. En 1968, Klaus vende los restaurantes de nuevo a la cadena KFC, el pollo Kentucky, decíamos, ¿verdad? Con la parte que correspondía a Day Tomás. Y a la edad de tan solo 35 años, aquel joven se vuelve un joven millonario. ¿Qué capacidades, qué habilidades, qué talentos nos ha dado a nosotros el Señor? Y están ahí guardaditos, ¿verdad? Y como estamos hablando del tema del trabajo duro, del trabajo esforzado, si usted establece los tiempos, cuando el jefe de Day Thomas le da ese reto, pasan después 6 años cuando él ya logra aquel resultado excelente en los restaurantes. ¿Pero será que eso ocurrió así, de la nada? Por esfuerzo, sin duda alguna, mucho trabajo de parte de él, ¿verdad? Y la recompensa. En 1969, después de mucho trabajo y perseverancia, miren una palabra clave. Perseverancia. Que es donde a veces nosotros desistimos, nos quedamos en el camino. Tiramos la toalla, ¿verdad? Y decimos, ya no puedo con esto. Pero no. Después de mucho trabajo y perseverancia, el sueño de toda la vida de Day Thomas se hizo realidad. ¿Qué fue su sueño ahí por los 8 años? Quería tener su propio restaurante. Quería ser el dueño de su propio restaurante. El sueño de toda la vida de Day se hizo realidad cuando abrió las puertas de su primer restaurante de hamburguesas, Wendy's. ¿Conocen ese negocio? En la ciudad de Columbus, Ohio, sucedió esto. Hoy en día, Wendy's ha crecido hasta ser una cadena de más de 5,000 restaurantes. Hagan cuenta, del 69 para acá, ¿cuántos años han pasado? Ya han pasado algunas décadas. 5,000 restaurantes, cadena de más de 5,000 restaurantes en 34 países en el mundo. Y hoy en día el nombre de Day Thomas es conocido como sinónimo ¿de qué? De éxito y de trabajo duro. ¿A qué edad comenzó, dice, su trabajo? Y yo les preguntaba en un inicio, ¿a qué edad usted comenzó su trabajo? Quizás se identifique mucho también con esta historia. Entonces podemos como evaluarnos, ¿qué tal está nuestro nivel de prosperidad también en este sentido de la palabra, en el área económica? ¿Será que estoy trabajando en las habilidades que Dios me ha dado? ¿O será que las tengo guardaditas y por eso no he logrado quizá todo lo que el Señor quisiera darme? Vamos a continuar en el desarrollo de nuestro tema, pero sí, yo quiero, hermanos, que les quede a ustedes en su mente este caso, ¿verdad? Y que al mismo tiempo ustedes puedan pensar en casos de personas quizás cercanas a ustedes que los han visto cómo Dios los ha prosperado a través de su esfuerzo. Vamos hoy a pasar a una parte bien importante siempre de nuestro principio. Espero que esa palabra, no, la palabra que vamos a ver ahorita, como parte del principio, no nos deje un poco pensativos. Ambición. Ambición de la buena. Así se lo voy a poner de una vez. Ambición de la buena. Vayamos a darle la otra interpretación a esa palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice Proverbios 10:5? Leámoslo juntos. El joven prudente aprovechará la ocasión, pero qué pena da ver al que se duerme y deja pasar la oportunidad. Proverbios 10:5. A eso nos referimos cuando hablamos de ambición, a poder aprovechar la ocasión, la oportunidad que el Señor pone en nuestras manos. ¿Cuántas oportunidades quizá no hemos dejado pasar por nuestros famosos temores, ¿verdad? ¿Cuántos temores? Y aquí nos menciona el joven, y aquí nos incluimos nosotros. El joven prudente, el hombre y la mujer sabia van a aprovechar la ocasión, pero qué tristeza, qué pena da ver a la persona que se duerme y deja pasar la oportunidad. ¿Cuántas oportunidades habremos dejado pasar? Los planes del Señor son perfectos. Y Él nos da, hemos dicho ya en nuestro estudio, la habilidad para hacer riquezas. Pero como que nos cuesta creernos la verdad. Uno de los principales signos de las personas exitosas es esa clase de ambición. Le podría yo agregar aquella gente que sueña en que Dios puede cumplirle sus propósitos. ¿Qué dice la palabra? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, espera en Él y Él hará. Nos desesperamos a veces, ¿verdad? Porque queremos todo ya, queremos que sucedan las cosas. Pero la palabra del Señor es clara. Entonces necesitamos anhelar, soñar creyendo eso en el Señor, ¿verdad? Y aprovechar esas oportunidades que el Señor pone frente a nosotros, pero que muchas veces las dejamos ir por no tener como la plena confianza en lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. ¿Quiénes son entonces esas personas con tanta ambición, con tanto anhelo de alcanzar las cosas que se proponen? Repito, personas que saben aprovechar las oportunidades que se le presentan. ¿Cuántos, verdad? Cierto familiar de X joven que se acaba de graduar le llama y le dice: mira, hay una excelente oportunidad en tal empresa. Vení, entrevístate y tómala. Y aquel joven, tal vez con mucho temor, dice: pero ¿será que yo voy a poder con esa tarea? Y es lo que muchas veces ha pasado con nosotros. Se nos han ido de nuestra mano oportunidades que Dios ha puesto, porque nos sentimos incapaces de poder lograrlas. Entonces tenemos que creer más, traer este conocimiento. Este es el trabajo mío y de cada uno de ustedes y de mis hermanos que nos ven a través de las cámaras. Pedirle al Señor que podamos todo ese repertorio de conocimiento que tenemos, poder llevarlo a la práctica. ¿Cómo son conocidas esas personas ambiciosas por el buen logro, ¿verdad? Por el poder aprovechar esas oportunidades. Son conocidas como fuertes trabajadoras, como personas que aman el trabajo, que aman lo que hacen. Son conocidas también como personas que siempre están pendientes de hacer lo que saben que tienen que hacer. Miren eso. Nadie puede negar, nosotros sabemos cuáles son nuestras responsabilidades, ¿verdad? Sabemos cuándo tenemos que estar en tal lugar. ¿Cómo son conocidas? ¿Cómo se siguen reconociendo esas personas ambiciosas por el trabajo, que buscan las oportunidades? Son personas que ven muchas oportunidades y siempre están tratando de ser productivos. Mientras brilla el sol. Los años van pasando, ¿verdad? Yo recuerdo, imagínense ahorita ya por ahí por los 40, ¿verdad? Y yo recuerdo que ya cuando uno llega a los 30, ya mientras uno está jovencito, creo que le pasó a usted, quería crecer luego, quería tener luego los 25 y los 30, pero ya cuando va por 33, usted dice, ay Señor, cómo quisiera quedarme aquí, ¿verdad? Gente que ve muchas oportunidades y siempre está tratando de ser productivo mientras brilla el sol. Mientras el Señor nos da las energías, tenemos que aprovechar. Recuerdo haber leído en una oportunidad si se le puede llamar así, un reportaje, una información que decía que el hombre, el ser humano, cuando llega a la edad de los 65 años, vive o experimenta como un renovar en su mente. Y esa es una buena enseñanza, ¿verdad? Para la gente que ya está más allá de los 60, y no pensar, ¿será que para mí ya pasaron todas las oportunidades? Sino creer que Dios, indiferentemente de la edad que podamos tener, si usted tiene 20, 30, 40, 50, 60 o más, Dios siempre puede permitirnos realizar sus planes en nuestras vidas, ¿verdad? No importando en el momento de nuestra vida que tengamos. Saben que el sol no siempre brillará para ellos. Y por eso, ¿qué hacen? Aprovechan las oportunidades mientras están disponibles. Quizá no conozco mucho de estos temas, pero ustedes me dirán, para la época de la corte del café, la gente sabe que tiene que viajar a los lugares donde se da ese tipo de trabajo, porque es una temporada y luego pasa, y que ellos deben de aprovechar porque ahí hay trabajo. Algunos se van con sus hijos jovencitos, si es posible, con su esposa, y van todos a trabajar. Y ya vienen, ¿verdad?, después ya a la época navideña, a pasar un buen tiempo con la familia, con sus bolsillos llenos. Entonces, esas personas ambiciosas por el trabajo, debemos saber que el sol no siempre va a brillar para nosotros. Y por eso, aprovechar las oportunidades mientras las tengamos ahí. Si el Señor nos da hoy salud, si el Señor nos da hoy energía, aprovechémoslo, hermano. A eso se refiere este tipo de ambición, ¿verdad? Nunca se duerma en la mejor época. ¿Cuál podría ser la mejor época para nosotros, verdad? Estas personas se levantan cada mañana con una buena actitud y una oración. Debe de ser nuestra oración. Gracias, Señor, por permitirme vivir este día de oportunidades. Ayúdame a hacer de este un día productivo. Hermanos, lo que esta enseñanza pretende es motivarnos a nosotros, y que cualquier estado en el que pudimos haber caído en un dado momento, pues salgamos de ahí, ¿verdad? Porque el Señor quiere que seamos hijos productivos, hijos que anhelemos, hijos que soñemos, creyéndole a Él en fe. Que sea esta también nuestra oración. Las oportunidades son abundantes, pero miren por quiénes son únicamente vistas. Las oportunidades son abundantes, pero son vistas únicamente por las personas que están ocupadas haciendo algo. ¿Le habrá pasado esto a usted? De pronto, tal vez, ¿verdad?, ahí un poco cabizbajo en su casa. ¿Y por qué, Señor, a mí no me das esa oportunidad? ¿Y por qué, Señor, yo no tengo la oportunidad de fulanito o de la fulanita? Y la queja que tenemos al Señor, ¿y por qué mi iglesia no es como la del pastor X, ¿verdad? Pastor tal. Las oportunidades son abundantes, pero solo van a ser vistas únicamente si estamos ya ocupados en ese quehacer, en ese trabajo. Las oportunidades no siempre vienen a nosotros. Nosotros las creamos. Dios nos permite crearlas, porque eso es parte de de las características del Señor, ¿verdad? Y esta es la otra parte que nos cuesta entender, que Él nos hizo a su imagen. Y si Él es un Dios creador, pues nosotros podemos tener esa capacidad. ¿Qué capacidad de crear le ha dado el Señor? ¿Qué empresa maravillosa hay que el Señor quiere que usted dé origen a ella, ¿verdad? Las creamos. Nadie ofrecerá una oportunidad a una persona. Miren qué fuerte esa expresión. Nadie ofrecerá una oportunidad a una persona perezosa e improductiva, porque van a saber que no lo va a hacer bien. Entonces, lo que el Señor está esperando para ponernos esas oportunidades, para permitir esas oportunidades, es que nosotros seamos productivos. Dejemos de estarnos lamentando, ¿verdad? Porque caemos en ese punto de lamentarnos. ¿Y por qué a mí no, Señor? Entonces, tenemos que salir ya de ahí y accionar, actuar. La oportunidad, ¿a quién sigue? Sigue a las personas trabajadoras, responsables, que tienen una actitud positiva. Mira, ¿a quiénes siguen las oportunidades? ¿Qué oportunidades está buscando usted en su ministerio? ¿Quizá un nuevo local? ¿Le escuchaba por ahí a un hermano? Su iglesia está creciendo y necesitan pensar ya en un nuevo local, porque ya no caben donde están. Y eso es muestra de que el trabajo, Dios lo está bendiciendo. Y ellos necesitan ensanchar su territorio, ¿verdad? Ampliar sus estacas. ¿A quiénes siguen entonces las oportunidades? A esas personas trabajadoras, a esas personas responsables, a esas personas que hacen que las cosas sucedan. Muchas veces tenemos la actitud de solo estar ahí como esperando, ¿verdad? Esperando. Pero tenemos nosotros que promover esa acción. Personas que conocen el valor de planear. Y miren qué importante, y trabajar de acuerdo al plan. No podemos planear y guardar nuestro plan. Tenemos que planear y compartirlo con la gente, porque ese ha sido el problema muchas veces de muchos de nosotros, los que estamos siendo parte del ministerio pastoral, que a veces hacemos planes tan bonitos, pero no se los sabemos comunicar a las personas. Y los guardamos ahí, y quedan ahí archivados, engavetados. Entonces tenemos que saber comunicar a nuestros hermanos en la iglesia esos planes para que ellos sean parte clave y que nos ayuden a llevarlos a cabo. Son personas sabias que saben que el tiempo es limitado. Miren cómo se fortalece el pensamiento del tiempo. El tiempo es limitado y debe ser manejado sabiamente. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido quizá mal? Porque de pronto nos sentamos a ver una buena película y cuando usted vio, pasaron ¿cuántas horas? Probablemente unas 2 o 3, toda una tarde o toda una noche, ¿verdad? Pero estas personas que aprovechan esa oportunidad que el Señor les da, son personas sabias que saben que el tiempo es limitado y que se tiene que manejar sabiamente. Imagínense aquí, ¿verdad? En esta clase, ¿tenemos el tiempo? oportuno para cada uno de los periodos de clase. Y qué interesante. Y ustedes se llevan esta información y con su manual ustedes pueden seguir trabajando con ella, ¿verdad? Leyéndola, analizándola, estudiándola. Tenemos que saber organizar nuestro tiempo. Personas que tienen un patrón de pensamiento productivo y siempre ven las oportunidades. Hermanos, que no nos dé pena. Que no nos dé pena contarle, compartir con otros hermanos de la iglesia aquellos sueños que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y a veces quizá la tenemos, ¿verdad? Hasta en nuestros hogares, entre los esposos y las esposas. Pero si yo le cuento esto a mi esposo, va a decir que estoy loca, ¿verdad? De lo que se me está ocurriendo, de lo que yo quisiera hacer para el Señor. O el esposo tal vez, y si yo le cuento este proyecto que el Señor está poniendo en mi corazón. Entonces que el Señor nos ayude y que ustedes como pastores y líderes puedan tener toda la libertad de decir a su iglesia, si el Señor ha puesto un anhelo en su corazón, hermanos, apóyenme, Dios ha puesto en mi corazón hacer tal proyecto para beneficio de que la obra del Señor crezca. Personas que tienen un patrón de pensamiento productivo, que siempre están viendo cómo voy a hacer para que esto sea mejor. Y buscando siempre las oportunidades. Otro punto clave. Vayan ahí conmigo, siempre en productividad, estamos en la página 42 y 43. ¿Qué pasos debes dar para capturar el momento de la oportunidad? ¿Cuáles son esos pasos para poder capturar ese momento oportuno que el Señor va a ponerle a usted? Planifiquemos, recordemos el tema de planeación. Planifiquemos el trabajo. Si nosotros estamos marchando, caminando sobre una base, sobre esa base de plan, pues por ahí el Señor va a ir dando otras oportunidades, ¿verdad? Limitar o medir su tiempo. Ese plan pues tiene que tener fechas exactas de cuándo quisiéramos alcanzar lo que el Señor ha puesto en nuestras mentes y corazones. Debe haber una columna en particular que hable de las actividades, cada una de las actividades que se van a tener que realizar para poder llegar a cumplir esa meta. Y el último paso, y qué importante, estar constantemente evaluándonos. ¿Lo alcancé? ¿Lo logré? Y eso nos pasa en nuestra vida. ¿Alcancé esta propuesta en nuestra familia? ¿Mi hijo logró lo que se propuso este año? Estos son los pasos que nos van a permitir, si los estamos haciendo, pues no dudemos que estamos ejerciendo ese trabajo efectivo que el Señor quiere. Yo le expresaba a uno de mis hermanos esta mañana que este material, si ustedes ven, tal vez no tiene tanta terminología, porque es más que nos lleva a analizar la vida práctica que tenemos, cómo es nuestro trabajo de efectivo en las áreas que nosotros nos desempeñamos. Siempre existen cosas para hacer para aquellos que quieren estar ocupados. Siempre, siempre. Y para los que el otro grupo de personas, ¿verdad? Es que no encuentro qué hacer. Pero para quienes quieren estar ocupados, siempre habrá algo que hacer. Miren qué bonito esto, ¿verdad? Y esto se da en nuestras casas. Si nosotros queremos acomodarnos, sobre todo las mujeres, ¿verdad? y pasar una tarde de descanso. Pero nosotros sabemos que hay ventanas que necesitan limpiarse, que hay ropa que necesita estar limpia, ordenada, que hay una cocina que necesita estar bien, todo en su lugar. Entonces nosotros sabemos, si queremos nosotros trabajo, pues el trabajo está ahí, ¿verdad? Solo tenemos que ir y realizarlo. Planeemos trabajar duro, hermanos, y hagamos las cosas bien hechas. Todos vivimos siempre como evaluándonos, ¿fue bien hecho mi trabajo o lo pude haber hecho mejor? Y a veces sentimos directamente, tenés que mejorarte en esta área, o tenés que mejorar ahí en ese campo de trabajo, y ahí vas a ser más efectivo. Planeemos trabajar duro y hagamos las cosas bien hechas, que el Señor nos ayude a hacerlas bien hechas, porque esto nos va a dar grandes dividendos. Y esos dividendos se van a convertir en oportunidades más grandes. Entonces, como que lo que tenemos que hacer, Señor, aquí están mis capacidades. Señor, aquí están mis habilidades. Aquí están mis talentos. Y a comenzar, ¿verdad? El trabajo. Muy bien, comenzamos. Continuamos también, hermanos, nuestro tema. Yo les decía, planeemos trabajar duro y hagamos las cosas bien hechas, porque esto nos va a traer grandes dividendos. Y estos dividendos se van a convertir en oportunidades más grandes que el Señor les va a dar a cada uno de ustedes. Meditábamos un poco en estas preguntas muy interesantes. Y una de ellas nos dice que las oportunidades, ¿será que se ganan o será que son producto del favoritismo? Y la respuesta ante ello es, las oportunidades sí se ganan y se demuestra con... Cuando hablamos de responsabilidad, que es uno de los aspectos tan importantes cuando hablamos de trabajo productivo, cuando hablamos de trabajo efectivo, dice Proverbios 25:3 que un servidor eficiente es como día fresco. Miren qué linda comparación. Un servidor eficiente es como día fresco en lo cálido del verano. Qué bueno es cuando usted se rodea de este tipo de personas, trabajadores responsables y eficientes. Ser responsable entonces es entregar cuentas cabales, completas. La persona responsable es en la que usted puede confiar. Sabe que no le va a fallar, que no la va a dejar mal. Le prometió estar ahí, en tal lugar, a tal hora, y ahí está. Ahora, ¿será que no nos hace falta este tipo de gente en nuestras iglesias? ¿O será que a nosotros mismos no nos hace falta ese nivel también de responsabilidad? Observábamos y reafirmamos estos dos factores motivadores que resaltan en el carácter de la persona responsable. El primer factor motivador es la responsabilidad en sí. La persona es responsable 100%, ¿verdad? Las características de estas personas responsables, miren, son firmes, son influenciadas por la ética y principios, o sea que no fácilmente se van a dejar llevar por un ofrecimiento. Porque son personas, son hombres y mujeres valiosas y valiosos. Personas que pueden ocupar cualquier puesto en un negocio, en una empresa, en el área política, y no van a defraudar, pero sí los necesitamos. Porque cuántas historias no escuchamos, ¿verdad?, de cristianos que han llegado a un cargo político y que lamentablemente han dado un mal testimonio. Entonces el problema en sí no es el campo ahí, el problema es que las personas que llegan no están viviendo los principios. Esas personas también, esas personas responsables en sí, portan en ellos la naturaleza de un profeta, ¿verdad? Miramos a un profeta como el hombre que se pone al frente con un mensaje claro, con los ojos fijos en lo que son y en la misión que tienen. Miren qué bonito esto. Aleluya. Los ojos fijos en lo que son y en la misión que tienen. Hermanos, estamos así nosotros, con los ojos fijos en lo que somos. Mire que a veces necesitamos ir y buscar apoyo de nuestros mayores, ¿verdad?, para que nos recuerden y quiénes somos. Porque como que se nos olvida. Que se nos olvida que somos hijos de Dios, que somos únicos para Él y que Él ha puesto una misión especial para nosotros. Como que necesitamos reafirmar esos pensamientos, ¿verdad? Y mire, y cuando lo necesiten, no, que no le dé pena ir y buscar a un pastor que quizá está en un grado mayor que usted, para que le ayude y le recuerde quién es usted en el Señor. Porque de vez en cuando como que lo necesitamos, que se nos olvida quiénes somos. Y nos sentimos, perdón la expresión, nos sentimos miserables. Sentimos que como que no estamos sirviendo, ¿verdad? Viven, esta gente responsable vive en un mundo de servicio. Son fieles a otros y construyen su nombre y su legado. Piense usted en una persona que lo admire por ser tan responsable. Piense en alguien en este momento y diga, yo tomo ese ejemplo. Vayamos a la palabra y miremos el ejemplo maravilloso en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vino a la tierra con una misión clara de lo que tenía que hacer. Y la realizó. ¿Y por qué nosotros entonces tambaleamos tanto, verdad? ¿Será esto, Señor, lo que quieres para mí? Como que no entendemos. Como son dos enfoques con respecto a la persona responsable, esa persona responsable también hace las cosas bien hechas. Que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a mejorarnos en lo que hacemos, porque a veces, aunque hemos alcanzado cierto grado de estudio, siempre necesitamos seguir creciendo y aprendiendo. Porque de pronto, sobre todo ahorita, la tecnología, ¿verdad?, nos deja ahí como impresionados y tenemos que tratar de ir al día. Todos tenemos ese reto. Como personas responsables, disfrutan del sentimiento de logro. Hice lo que propuse en mi corazón, ¿verdad? Lo que el Señor puso en mi corazón. Tengo un ejemplo y lo da ahí su material. Una persona multimillonaria tiene todo lo que necesitaría en la vida, quizá una gran mansión, grandes empresas. Y todo lo que podía añorar. Se podría esta persona ir de viaje por mucho tiempo, por Europa, por Sudamérica y por todas las partes del mundo que él quisiera. Pero miren lo que hacen los millonarios. En lugar de eso, se mantienen anclados trabajando en sus proyectos. Y de pronto preguntamos, bueno, ¿y de dónde saca esa gente tanto dinero? Pero se mantienen firmes en sus proyectos. Entonces, que el Señor nos dé a nosotros, su iglesia. Miren que a veces nosotros, voy a usar esta palabra de esa manera, desvaloramos la obra del Señor ante los demás. Porque hablamos a los demás de que tenemos un Dios poderoso, pero en realidad no le estamos creyendo a Él para nuestras mismas vidas. Entonces, si se nos dan estos ejemplos de gente que logra tanto, y lo logra porque se esfuerza. Cuando ustedes puedan estudiar un poco de historia de estos personajes que han alcanzado mucho. A mí me ha impresionado mucho oír la historia de este señor Bill Gates. Una de las personas promotoras en el área de la computación, ¿verdad? En la fabricación de computadoras. Y un hombre que ha llegado a tener tanto. Y si nos vamos a conocer un poquito de su historia, comenzó en un garage, ahí haciendo los inventos. Pero creyó en la habilidad que él tenía, que Dios había puesto en él. Y hoy ese personaje, pues, sabemos que ayuda a causas grandes de gente, que naciones que viven en la pobreza, gracias a que llevó a cabo la misión, ¿verdad?, que Dios tenía para su vida aquí en la tierra, y usó ese talento, usó esa habilidad. Ser responsable, entonces, hermanos y hermanas, es un verdadero llamado de la convicción, basada en valores. Es una fuerza interior que nos mantiene siendo siempre responsable, que nos sentimos, nosotros decimos, es que mi conciencia no me deja tranquila, ¿verdad? Es que el Espíritu de Dios hablando a nosotros cuando no hemos hecho las cosas como tienen que haberse hechos. Muchas veces, a veces las cosas en el ministerio no nos han salido como hubiésemos querido, pero es porque no hicimos lo que teníamos que haber hecho. No trabajamos con ese ardor, con esa emoción, con esa pasión. Otro ejemplo, precioso ejemplo, Jesús, un verdadero servidor. El Padre lo envió a una misión porque él sabía que Jesús era responsable y podía confiar en él. Y recordemos aquella oración, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, Señor, sino lo que tú quieres. Qué momento, ¿verdad? Si nos ponemos en ese lugar, lo que al Señor le esperaba, por amor a toda la humanidad. Meditemos un poco. ¿Se considera usted una persona responsable? ¿Cómo se considera usted? Haga un listado en su mente, en este momento, de todas las cosas que usted sabe que es su responsabilidad realizar. Piénselas, recuérdelas y pregúntese, ¿las he estado cumpliendo como debe de ser? ¿O qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Siguiente pregunta, ¿en cuál de sus responsabilidades actuales se siente usted verdaderamente llamado por Dios? Aquí es estar en el lugar que Dios quiere que estemos. Mire otra situación que podríamos enfrentar en el ministerio. Otra situación que podríamos enfrentar en el ministerio es, ¿está trabajando usted con la gente que Dios le ha llamado a servir? Porque hermanos, ustedes no me van a dejar mentir en esto. Dios nos llama a servir a cierta área, en cierto lugar. Y a un lugar probablemente que otro quizá no va a ir, no va a poder llegar. Entonces yo le pregunto a usted, ¿estamos en el lugar correcto? ¿Estoy haciendo lo que el Señor quiere? ¿Estoy haciendo lo que me apasiona hacer? Porque por eso es que a veces no logramos los frutos que deseamos. Porque vivimos como con aquella lucha, ¿verdad? Pero Señor, si es allá donde yo quisiera estar. Pero Señor, si es con aquellas personas que yo quisiera estar. Yo creo que este aspecto también se relaciona con esta expresión de la crisis de existencia. ¿Cuánta gente, gente que vive en el mundo sin Dios, no llega a la conclusión de que su vida no tiene sentido porque no lo encuentran, porque no han entendido el por qué estar ahí? Y muchas veces, nosotros como cristianos, teniendo al Señor, habiéndolo recibido, vivimos también ese tipo de crisis existencial o crisis, llamémosle crisis ministerial, donde como que nos sintiéramos desubicados, ¿verdad? O en el lugar no oportuno, no adecuado. Vuelvo a presentar la pregunta. ¿En cuál de sus responsabilidades actuales se siente usted verdaderamente llamado por Dios?